¿Te has preguntado en qué momento hay que decir a la puta mierda? ¿Cuándo hay que dejar de vivir ahí arriba y empezar a vivir abajo? Son las 7:30 de la mañana, tío. ¿Quieres saber qué es esto? Es mensaje selecto que yo detecto en lo profundo de mi mundo y no en el vuestro. Sí, vivo aquí como si no lo hiciera. Esta no es mi era ni mi esfera. Callo y vivo donde quiera, verás. No me siento igual que aquel chaval que se preocupa tan solo por respirar y no mirar. Si es correcto lo que aceptan por defecto, puesto que no hacen enlace entre las bases y el envase. No hacen por nacer, de una vez pa' autoengañarse. Yo ante eso suelto frases ansiosas de escaparse hacia un microclima de rimas y ritmos que imagino en un flow perfecto propulsado por sí mismo. Miro y no asimilo y lo peor es que no paran. De ahí mi cara rara provocada por mi tara, provocada a su vez por esta falta de interés, por la común afición del tener y del poder. Joder, ojos color billete, es muy triste, acuden a su olor cual palomas al alpiste, ¿viste? No somos tan distintos a los animales, solo que nuestros instintos son más superficiales. Y aquí sigo yo escribiendo guiones en color de un mundo en blanco y negro. ¿No lo entiendes? Pues me alegro que mi realidad vestida de intimidad asoma en un balcón sin protección hablando en otro idioma. No quiero la aprobación de la multitud, solo una inquietud, una canción y ver esa luz que dicen que está al lado del mar por el que no se puede remar y poder llegar volando solo. Tengo mil apodos y quizás todos son pocos. No hay modo de definir en sí un puzzle roto. La música tiene el mayor poder de la galaxia. Cuanto más problemas tengas, por la música más alta. Solidaridad, verdad, justicia, igualdad, qué chiste. Ponemos nombres a cosas que no existen y llamas tiempo libre al único que es tuyo en verdad. En escasez la aprecia, en abundancia no lo usas pa' nada. Adivina cuántas rimas ya a mis espaldas, cuántas minas de dolor están a punto de que salgan, cuántos largos sin salvavidas en la piscina de ideas, récord en horas pensando mientras que tú te recreas. Cada mirada perdida mía es una idea encontrada, respuestas escondidas detrás de la nada. Eres como viste, piensas lo que escuchas, la verdadera personalidad solo aparece en babuchas. Bueno, espero veros menos en estrenos, que no freno, que no sueno en los terrenos donde memos de dos dedos de frente son comederos de ego. Creeros que pretenden teneros entre los dedos como Lego. Soy un volcán, pero aconsejo, no te vuelques con la gente que no ves venir de lejos. Ya se encargarán ellos mismos de empujarte por la espalda para tirarte y que te caiga al suelo. Ando por la calle y el contraste mientras ando. Mendigos duermen en los soportales de los putos bancos. Más que un político, yo respeto a un árbol, van sin nada a cambio. ¿Acaso tú me has dado algo? No quiero la aprobación de la multitud, solo una inquietud, una canción y ver esa luz que dicen que está al lado del mar por el que no se puede remar y poder llegar volando solo. Quiero dormir sabiendo algo nuevo sobre mí mismo, hacer de esta canción un puto himno. La música tiene el mayor poder de la galaxia. Cuantos más problemas haya, por la música más alta. Volando solo. Por la música más alta. Solo.